Hola. Hola, Eleonora. Estoy triste. ¿Qué pasó? Falta una hora para que terminen mal las tripas. ¡Ja! Bienvenidos a esto que no es un mito ni es una leyenda. Se lo contarán a sus crías. 10 seres de luz hacen un programa único. Así que súbeme la radio, que esta es mi canción. Lo que están por escuchar es Malas Tripas. Me despierto esta mañana, me di cuenta de que he sido engañada. Como tripa desvelada, dije, bueno, entonces me armo una ensalada. Le pongo furia, le pongo corazón, le pongo toda la verdura del cajón. Llego tarde a la estación, salgo a la calle escuchando esta canción. Malas tripas, yo tengo malas tripas, por eso es que yo hago de tripas corazón. Malas tripas, yo tengo malas tripas, por eso es que yo hago de tripas corazón. Siendo tripa armada, salgo a la calle con la cara toda cortada. Que me disculpen los taxistas, voy a caldearles el carro con mi furia feminista. Soy tu madre, soy tu hermana, soy todo lo que hicieron con mi gana. Me pongo auriculares para no oír tus guasadas, prendo la radio para sentir a la guachada. Ay, ay, ay, cada año me sorprende más. Esto es Malas Tripas, hasta la medianoche. Esto es Malas Tripas hasta las 12 de la noche, o lo que podemos llamar la media noche, lo que sería no la mitad de la noche, porque es el comienzo para este país, en donde la noche empieza en aquel momento en que Malas Tripas. Hola, Juli. Hola, Maite. Bueno, ¿cómo estás? No entendí, acá terminas, no entendí. A las 12 de la noche, o sea, que también coincide con las 0. O sea, si vos estás mirando un reloj así como electrónico, sí, el reloj va a decir 0. 0, 0, 0. Sí. Sí. Salvo que lo tengas configurado en AM y PM, ahí va a decir 12. Eso es sospechoso. No sé si es AM o PM, que alguien me confirme la producción. Bien, es 12 AM. Estás escuchando Malas Tripas, sí. ¿No? ¿No? ¿No que sí? ¿No que esto es Malas Tripas que empezó? Segundo programa del año, boludo. Bueno, el segundo programa de Malas Tripas. Mi nombre es Maite Carmona. El de la persona que está junto a mí es Julia Piasek. Gracias. Nombre y apellido porque somos gente bien, haciendo un programa bien, para gente que también está bien. Sí. Porque ¿qué es el bien y el mal? Es algo que... vamos a debatir sobre el bien y... No. ¿En el próximo bloque? No. Ah. No. Tenemos mucho que contar. Sí. Este es el momento en el que te contamos y te actualizamos y te decimos las cosas que hacemos y cómo las hacemos y de qué manera. En este momento, vos lo que estás escuchando es el vivo, el aire, el momento más radiofónico de Malas Tripas. O sea, esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora. De verdad, ahora. Está pasando ahora, ¿verdad? Si yo pudiera, estaría haciendo stories, pero claro, no puedo porque esto está pasando ahora. Sí. Bien. Entonces, también somos otras cosas, no somos solo eso de ahora que está pasando, no somos solo el vivo. Sí, nos habrán visto en nuestros Facebook personales, en el Facebook de la colectiva, en el Facebook de Malas Tripas, que el martes, el miércoles, el jueves y el viernes hubo puro spam. Hubo puro spam. Spam. Hubo puro pan, porque estuvimos cocinando podcast para ustedes. En el horno estuvieron los podcasts y decidimos... Ya nos organizamos y estamos listes para decir cómo va a ser nuestra organización. Sí. Entonces, yo digo un día de la semana y vos decís que toca. Dale. Miércoles. Ficción. Bien. Viernes. Feminilla. Domingo. Resumen semanal. Bien. No por eso el resumen semanal es peor que el otro, ¿eh? Ey. No por decirlo con menos énfasis. Porque es como más serio, digamos. Es más no serio, sé. Pero tan bueno. Bien, entonces estás escuchando Malas Tripas. Podés escucharlo de otras formas en podcast. Vamos a estar, no te digo hoy, te digo mañana, te digo pasado, mañana lo sumo, en Spotify. Así que nada, esto va a estar súper, va a ser re fácil escuchar Malas Tripas, pero basta de hablar de futuro, basta de hablar de cosas que no están pasando ahora, porque si hay algo fino que tiene el aire de la radiofonía argentina, dije radiofonía 2 veces. Está bien. Me están pagando por la cantidad de veces que puedo decir radiofonía. Otra. Entonces, en la radiofonía argentina pasan muchas cosas y nosotros queremos contarte lo que va a pasar un poco acá hoy en Malas Tripas, porque esto es serio, porque te puedes ganar una cerveza. Chupanqui. Chupanqui. Marca y apellido. Malas Tripas a auspicia la cerveza Chupanqui, cerveza artesanal, cerveza para vos. Al fin podés mostrar tus botes de locutora, Maite. Al fin. Qué frustrada que estoy. Bueno, de hecho, hoy entregamos la primera cerveza Yupanqui a nuestro ganador del de programa pasado, Franchi. Franchi. Y hoy, bueno, en un rato vas a poder hoy llamar. Largamos otra. Sí. Hoy largamos otra cerveza. Unas ganas de tomármela yo. Pero hoy, ¿qué tenemos? ¿En qué? Invítenme, si ganan, invítenme a compartirla. Sí, man. No. Si podemos ser tres, si o podemos cuatro, ser tres, o seis, sí. Mejor. La ex de mi ex. La ex de mi ex y su ex. Sí. ¿No? Pero hoy, ¿qué tenemos, May? ¿Hoy a qué pueden llamar? Hoy pueden llamar Elige tu propia aventura, que es un juego en donde te damos aventuras y vos elegís qué hacer y es super. ¡Teléfono! ¿Quién es? No. ¡Hola! Ah, no, me la ópera. La ópera, bueno. Es una loca esta wea. Bien, entonces, esto es Malas Tripas. Es un programa cargadísimo de cosas. Está musicalizado, está auspiciado, está todo. Está completo de cosas, la verdad. Sí. Creo, según lo que me acaba de decir la producción. Es que hoy viene Tati Minelli. Ay, viene Tati. Viene Tati. Tati era la hija de. Sí. La hija del. De Tadeo Minelli. De Tadeo, sí. De Tadeo Minelli. No sé muy bien qué onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver si vuelve feminista una vez por todas. O qué, con quién habrá venido hoy. Para quienes no lo saben, Tati ya estuvo participando en Malas Tripas, primera edición, digamos. Es una chica muy particular, no puedo describirla, tienen que escucharla. Bien. Por otro lado, queríamos informar que este miércoles van a estar movilizándose al rectorado de la UBA a las 9 de la mañana. Los estudiantes de musicoterapia que están teniendo muchos conflictos con las inscripciones. Los están cagando feo, la verdad, está pasando algo de, como que te cambian los horarios a último momento, que todavía no están entre las inscripciones, sí. Que bla, bla, bla, no quieren bardear la educación pública, quieren joderla, no lo van a lograr con todo, ¿eh? Porque las instituciones, que una vez te cagan con esto, otra vez te cagan por otro lado y está todo re turbio. Y queremos también decir que continúa el juicio. Todos los lunes está sucediendo el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Uh-huh. Es importantísimo que sepamos esto, que hablemos de esto, porque es algo que no se dice. Es importantísimo. Sí, bueno, sí, May, obvio. Diana fue una militante travesti que luchaba por los derechos humanos, impulsora de la ley de identidad de género. Y la ley de cupo laboral trans. Y también. La ley de cupo laboral trans, completamente. La asesinaron brutalmente en su casa el 11 de octubre de 2015. El juicio empezó el lunes pasado, hoy continuó y continuará el resto de los lunes estos que vienen. Bueno, seguimos como las tripas, que esto recién comienza. Vamos a escuchar Vivas y Furiosas de Sudor Marica. Sudor Marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y payos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, vivas y furiosas. Contra el patriarcado. Tripa Capi, Tripa Juli, Tripa Malé. Malas tripas para todos mis compas. ¡Ay, no! Malas tripas, me tenés con la concha al plato. ¡Ay! ¡Ay, Sara, estoy como muy cansada! ¡Ay, estas clases me están matando a mí! Ya hace tiempo que me vienen matando. Norma, yo te digo que no puedo más. Esta profe, no sé qué se cree que cuántos años tenemos, pero yo para esto no estoy, ¿viste? Yo vine a probar así, nada más. O sea, yo soy de vientre judío, así como judío, pero no sé, tampoco es que me llevo tanto como para esforzarme tanto y romperme la cadera por hacer esto. No, no, claramente. A mí me pasa además como que, no sé, viste, vengo a la clase y me voy y tengo que dormir como una semana seguida porque me duele todo el cuerpo, termino cansada. No, no me hallo con la clase. El otro día me fui, estuve con dolor de hombro una semana entera. No le pude cocinar a mis nenes. Es una... Dale, uno, dos. Es una cosa de loco, no paremos de hacerlo, porque si nosotras dejamos de hacer actividad física, después nadie más nos va a venir a rescatar. No hay nieto que nos salve, no hay padre nuestro que nos agradezca. No, sí, entre ir al templo y esto, yo creo que vamos bien, viste, pero... Con el templo mucho, viste, que no me llevo. Sí, ya sé. Ay, este ejercicio de las piernas me mata. Es como que repiqueteo. Bueno, ahí está mejor. No sé, Sara, yo... Uy, bueno. Discúlpame. Sara, ¿estás bien? Sí, es que mi psicóloga igual dice que cuando me pasan estas cosas es porque estoy liberando como mucosidad que afecta a mis intestinos y cosas como malas vibras, digamos, como liberando malas vibras. Ay, qué sano, Sara, lo que me estás contando, esto de liberar cosas así, ¿no? Con la tos. Yo estoy como también con muchas ganas de probar cosas nuevas. Sí, bueno, si nos vamos de esta clase. Sí, yo digo lo mismo, hay muchas viejas paquetas acá, vámonos. Nadie se va a dar cuenta, además, que no estamos. Sí, no, este ambiente tan viejo me da asquito. Vamos, Sarita, vamos. Sara, te cuento lo que me pasó el otro día. Mira, viste que yo te conté ya que hace un tiempo estaba como con ganas de probar drogas nuevas. En verdad no drogas, pero terapias o alguna cosita así nueva para... Nada, con mis 82 años, viste, nada, ir a buscar. Sí, es lógico, viste, una no puede estar haciéndose cargo de las cosas que ya se inventaron. Hay que buscar nuestro propio camino, viste. Exactamente. Porque no hay una forma de sobrevivir, no existe sobrevivir. Morir, no vamos a morir. Y sí, no, por eso. Entonces yo estaba ahí en la plaza el otro día con el nene, que lo llevé a la plaza de Almagro, a la calecita. Y el nene estaba con la sortija, meta sortija. Y yo dije, bueno, mientras me voy a la mesita, viste, que tiene el coso para jugar al ajedrez. Sí, qué maravilla esa mesa, las diversiones que tuve ahí. Sí, me habrá dado alegrías y orgasmos esa mesa, ¿eh? Bueno, entonces nada, yo estaba ahí jugando con un señor, un amor, un viejito, te digo, 70 años. Ese que tiene como el pelo de un lado blanco y del otro como un poquito más rubio. Sí, Sara, ese que es un bombón, pero bueno, viste que tiene 10 años menos que yo, entonces está como que medio que no quiere. Sí. Yo a ese sí he tenido fantasías. No, le hablé a mis nietos, les he dicho como que era mi novio. ¡Ay, no, Sara! Pero era solo para que crean que su abuela sigue joven, sigue en carrera, ¿viste? Pero vos, Sara, te masturbás pensando en ese viejo de mierda. No, tampoco para todos. A veces sí, pero... ¡Ay, Dios, lo que me vengo a enterar! Y bueno, viste, una se le acaba los recursos, la imaginación. Todo el tiempo pensando en Brad Pitt. Pará. Es verdad, hay que ir a lo que nosotras podemos acceder hoy en día. Bueno, te termino de contar. Entonces estaba en la plaza y este viejito me dice, che, el otro día estuve probando algo nuevo, que da muchas energías, como que te hace sentir el corazón que vuelve a revivir, como que lo sentís en el lugar donde tiene que estar. Me da, es como un polvito blanco. Ah, como si fuese maicena. Como maicena, como la sal, como la harina, un polvito blanco, claro, en una bolsita, ¿viste? Que cuando tomas sal, te sube un poco la algo, presión. Y algo te sube. Exactamente. Bueno, este polvito es como medio lo mismo, como muy finito, ¿viste? Muy así. Y bueno, nada, me dice, inhalalo por la nariz. Y yo me quedo como, wow, esto es una cosa loca. Por ahí. Nunca lo hice, inhalar por la nariz. Pocas cosas me metí en la nariz. Pocas cosas y todas sexuales, te digo, Sara. Bueno, entonces empiezo a inhalar por la nariz. No sabés la energía que me dio. No sabés la poca gana de morirme que me dio. No sabés la gana de subirme a la calecita con mi nene que me dio. Yo corriendo al chabón con la sortija, diciéndole, acá la sortija, acá. No tenés un poquito de eso acá. Y bueno, este viejito me iba a dar supuestamente porque como que me agarró una cosa de querer todo el tiempo, bueno, tomar eso. ¿Sabes que debe ser como alguno de esos medicamentos que le dan a los gordos para que corran por ahí? Debe ser como de esas yo cosas. Yo pensé lo mismo, o pensé algo como ibupirac triturado, ¿viste? Cuando... Porque era muy parecido, era como muy raro, ser. Sara, como no sabes. Como los chicos que le pisan con una cucharita para que se lo tomen con el jugo. Claro, yo me imaginaba una cosa así, capaz es la droga de este viejito, pero que me la encaja porque no la quiere tomar él. Pero me hizo muy bien. Es más, qué si querés vamos a la plaza ahora a ver si está y que nos dé un poquito. Bueno, dale. Vamos. Mami, mami, en la escuela me dicen que tengo malas tripas. Tranqui, hija, no pasa nada. Malas tripas. Hola, estoy en la radio. Esta es mi voz. Hasta la medianoche. Un niño corre a mostrarles a sus padres el dibujo de un jardín, con cerdos, un sol, una casa con chimenea y un camino que conduce justo a quien lo mira. Malas tripas. La leyenda continúa. Querido aventurero, tu sueño siempre fue llamar una radio. Son las 11 de la noche de un lunes. Tu almacén más cercano no está abierto. Tus ganas de tomar cerveza son incontenibles. Tienes dos opciones. Llamas al 495-81037 e intentas ganarte la birra. O llamas al 495-81037 e intentas ganarte la birra. Llegó al fin el momento, el más esperado, el comercial, aquella excusa que tenés para escucharnos y que no te dé vergüenza decir que escuchás radio. Es el momento en el que entregamos la birra. La Yupanqui. La cerveza Yupanqui, cerveza artesanal. ¿Qué malas tripas te quiere regalar? Sí, hoy vuelve una vieja amiga que es la sección elegí, si tratamos de usted o no, tu propia aventura. Elige tu propia aventura es una sección maravillosa para llamar si no tenés creatividad, si no tenés nada que te surja en ninguna neurona. ¿Por qué? Te explico. O bueno, si vos no querés mostrar tu creatividad, no tenés que esperar nada de vos, solo tomar decisiones. Te vamos a decir, ¿qué quiere decir ir por el camino verde o ir por el camino azul? Y vos debés elegir y así te podés ganar una birra. ¿Y a qué número hay que llamar? 4958-1037. 4958-1037. Tenés que llamarnos a ese número y concursás por una birra. Acá no son dos personas las que compiten, es una. O sea, es una. Hay una única posibilidad de una única persona que se lleve una única birra que vamos a estar entregando. Si no, las cabíamos entre nosotras. Y si no ganas, las cabíamos entre nosotras. Sí, es dos. Muy fácil. Nosotras dos. Sí. Queda, che, producción, che, ¿está? Pero bueno, bien, quedó arreglado entonces que Cerveza Yupanqui también nos va a regalar una birra a Juli y a mí. Pero más allá de eso, vos es tu momento, es tu bueno, momento. Para que me angustie. Es tu momento. Sí, es para llamarnos por teléfono. Sí. 4958-1037 es la sección más fácil de todo Malas Tripas. Es la sección más fácil de todo Malas Tripas. Nosotras te vamos a dar un minuto para que lo pienses. Ah, sí, dale, nos llames. Vamos a... Te vamos a pedir que marques 4958-1037, que te acomodes la pollera y el pantalón, porque esto está pasando. Vamos a una tanda y volvemos jugando a Elige tu propia aventura y nos sacamos encima la birra. ¿Está cansada de escuchar siempre los mismos programas de radio? ¿De escuchar voces masculinas presentando los mismos temas que se escuchan en todos lados? ¿De que se rían con un violador en sus propias orejas? ¡Pruebe ya Malas Tripas! El programa de radio que le hará volar, soñar y acabar. ¿Dijo acabar? Eso mismo, Marla Arling. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiene piola. La radio Pele. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando la colectiva 102.5. Ay, pero yo no tenía idea de que esto estaba en una radio y que había otros programas. Sí, mi querida, es que así funcionan las radios. Ay, cuando me hablas así, agarrame fuerte que queda media hora de programa y estoy sedienta de goce. Ven conmigo, bonita. No te arrepentirás. Buenos días. En nombre de Malas Tripas y toda su tripulación, les damos la bienvenida a bordo de este vuelo. Por motivos de seguridad, los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante las fases de despegue y aterrizaje. Por favor, comprueben que su oreja esté pegada, la televisión apagada para que no diga boludeces y sus estereotipos heteronormados alojados remotamente dentro de la cavidad anal. Ante cualquier emergencia, recuerde que la única salida es la decisión correcta. Todo dicho, hemos vuelto a la tanda que por suerte se pasa rápido. Y estamos acá, Maite. Estamos acá, ¿no? Sí. El primer año de la facultad de locución, no se dice estamos acá. ¿Dónde estás? Maite, yo tampoco que no terminé la carrera. ¿Puedes llamar a alguien? ¿Puedes? ¡Ay, bueno, gracias! Así se hace, ¿ves? Así se hace. ¿Vos? Hola. Hola. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Anastasio. Perfecto, Anastasio. ¿Estás listo para empezar? Pará, dijo Anastasia. Anastasio. Bueno, perdón. Por ahí, hey. No pasa nada. La máquina se descontrola. Bueno, la cosa es así. Tu amiga es científico del CONICET y te adelanta su más preciado tesoro, una máquina del tiempo. Podés ser el primero en probarla. Sos algo así como su conejillo de indias. Aceptás el reto. ¿Qué tiempo elegís? Opción A, pasado. Opción B, futuro. O opción C, otra dimensión. Vamos al futuro. Opción B, futuro. Oh no, Anastasio, descubrís que en el futuro las hormigas dominan el mundo. Nos quintuplican en cantidad y no hay un solo lugar en las calles que no esté custodiado por ellas. Les humanes padecemos la más horrorosa esclavitud. ¿Qué elegís hacer? Opción A, unirte a la resistencia y luchar. U opción B, volver a tu tiempo. Mierda, resistencia, claramente. Perfecto, Anastasio. Tras una larga búsqueda, encontrás que el ejército de resistencia se llama Malas Tripas. Un grupo presidido por 10 mujeres armadas y bien corajudas. Están planeando un plan de exterminio para lo que solo les falta un elemento. Casualmente, tu máquina del tiempo está hecha en parte de ese compuesto químico faltante. Entregarlo implicaría convertirte en un héroe. También implicaría no volver más a tu tiempo. ¿Qué haces? Opción B. Opción A, entregas todo por la resistencia. U opción B, omitís el dato. Me entrego. Bien. Estás muy seguro, Anastasio. Entregas todo por la resistencia, entonces. Sí, hay que luchar. El plan sale bien y todas las hormigas del planeta son exterminadas. Sí. Malas Tripas, te conora emperador del nuevo mundo. Te conora. ¡Vamos! ¿Ganaste? Anastasio, te quiero y te extraño, no te conozco, qué raro. ¿Ganó? Sí, yo tampoco no entiendo, conozco. ¿Ganó? ¿Ya está? ¿Ganó? ¿Ganó? Es raro, no me lo esperaba. Es raro, no. Pero, ¿gané la guerra o...? Agradecé la birra, no, Anastasio. ¿Ganaste la guerra, la birra? Esto está arreglado, me parece. Bueno, agradecé. Queremos un agradecimiento como si hubiera sido un premio. Muchas gracias. Muchas gracias por el programa, por luchar contra las hormigas y por la birra. Bueno, no, en serio, que gracias a vos, no, Anastasio. Sí. Muy buen programa. La producción se va a comunicar con vos a continuación. Sí, venite el lunes. Cortá, por favor. Ah, no, mentira. Sácamelo del aire. Es esto de que me dejan al oyente que tengo incomodísimo momento. Fue muy incómodo. Muy incómodo. Y no sabíamos qué decirle. Un momento, claro, en donde ya dijimos todo lo que teníamos para decir. Súper incómodo. La producción, la operación, claro. Está súper flojo este programa. O sea, está tendiendo un hilo. Esto estuvo buenísimo. Vámonos, igual, ¿no? Vámonos, por favor. No nos quedamos como a comentar, no, y a decir lo que sentimos. No. Se fue Jesús para los entendidos. Nos vamos. No, yo quería decir como, ya hay algo que yo siento. Malas tripas. La única salida segura por el organismo podrido de esta moribunda sociedad. Malas tripas. La concha de Dios. Corazón en reparaciones. Lamentamos las molestias que pueda causar, pero es para brindar un mejor servicio en el futuro. Clínica de terapia vaginomolecular. ¿No tenés con quién hablar? ¿Te sentís sola en tu vida? Por suerte estamos nosotros para escucharte. Deja tu mensaje después del tono. Clínica de terapia vaginomolecular, SRL, no se hace cargo de la utilización de mensajes confidenciales y secretos para la publicación de libros underground de poesía independiente. Negro, los ojos inyectados en rojo y sus garras medio aniquilosadas que acarician y duelen recostada. En medio de la alfombra dorada me dejó tocar. Su voz, que parecía la de una santa o una etraba elegante, me decía: los pies se dan vuelta, pero caminan en la misma dirección. ¿Qué pasaba? Me volvía más y más blanca, me salían cintas verdes de las uñas y vibraba todo hasta los huecos que antes estaban llenos de agua sucia. Volaban hojas con palabras raras, la madera chillaba, las lágrimas se mezclaban con carcajadas anómalas. En un orgasmo punzante, letal, ¿cómo seguía? ¿Con qué caras miraría los espejos? ¿Desde qué hombros me daría vuelta si gritasen mi nombre? Los pies se dan vuelta, pero caminan en la misma dirección. Tiemblo. Mi vieja todavía no tiene casa. No es que viva en la calle, es que todavía no es dueña de ninguna de esas propiedades que la gente llena de cosas inútiles y les dice hogar. Mi vieja alquila y putea cada día de su vida porque siente que tira la plata, que la desperdicia, que la regala. Mi vieja estuvo averiguando si el gobierno no le regala una casa o al menos le da un terreno, pero no tiene suerte con eso. Mi vieja se muda cada 2 o 3 años. A veces consigue casas lindas por poca guita y otras veces consigue casas que se caen a pedazos por poca guita. Y a veces no consigue casa y para en lo de alguna amiga. Mi vieja sueña con su casa, creo que es lo único que la mantiene viva. Cuando nos vemos me cuenta de dónde sería lindo vivir, de cómo organizaría los muebles, de cortinas hermosas cubriendo ventanales enormes, de ambientes cómodos, de patios y flores y techos de tejas. Yo una vez escribí una novela para mandarla a un concurso que tenía como premio 500.000 pesos. Me parecía que con eso alcanzaría para cumplir su sueño, pero la novela estaba muy mal escrita y no gané ni una mención. Mi vieja sigue anhelando por su casa, y yo lo único que pude hacer por eso es escribir un poema. Y la poesía no sirve para nada. Fue tan puta, tan guerrera, que al hacerle el amor llegué al orgasmo. Fue tan ávida y salvaje que al hacerme el amor acabé en tantos otros espasmos. Y por la mañana, ni bien desperté, ella ya no estaba. Era ráfaga de sueño. Tenía su olor habitándome los dedos y la boca. Tenía sus líquidos corriendo entre mis sábanas. Tenía fuego en lugar de recuerdos y bastaba pensarla para encender mi cuerpo. Fue tan amante que su calor duró varias masturbaciones. Hasta que cambiamos de pieles como las serpientes y nos arrastramos en busca de otras más. Sin dejar de darme orgasmos por amor a amar y amarme. Sin dejar de darme orgasmos por amor a amar y a ser amante. Ilusión Maya. Les avisamos a los queridos oyentes que a este programa no están invitadas a llamarles violadores y que seremos cómplices solamente de su disecación de energía y vida a causa del castigo social, moral y penal que sufrirán. Se regalan escombros, la mano de una escultura que parece decir adiós, restos del friso de las ilusiones, estatuas rajadas justo en la parte del beso. ¡Smash! ¡Ah! ¡Ah, mi ojo! ¡Ah, mi ojo! ¡Ah! Malas tripas. La basurita en el ojo del macho. Malas tripas. Hasta la medianoche te calientan las orejitas. ¡De furia feminista! Bueno, voy a presentar este tema que se llama Because the Night y es de Patti Smith, que es lo más. Y se llama, y en castellano, en el estribillo, dice que la noche nos pertenece. Y como son las 11:30 y nos quedamos hasta las 12 de la noche y estamos haciendo lo que queremos, es bastante apropiado. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Thank you. Malas tripas, el terror de los papis. Hola a todos, esto es Cocina Fácil para gente difícil. No es que sea difícil, ¿no? Pero es que a veces nos cuesta cocinar. Vivimos solos o acompañados. Hay muchas comidas que se pueden hacer en tu casa y que tú tienes al alcance y que no las estás preparando simplemente porque no te pones a hacerlo. Siempre decimos lo mismo antes de que empiece el programa. El refri enfría. El microondas calienta. El horno también, pero no tocaremos el horno hasta llegar a la segunda fase. Es muy difícil manejarse con el horno. Hay que prenderlo un tiempo antes. Las hornallas son otro tema. Las hornallas tienen fuego real. El microondas calienta por ondas. Microondas. También vamos a aprender por qué el nombre es así de las cosas. Refri. Si lo piensan bien, refri. Refrío. Refrío. Refrigera las cosas, las enfría, las recontra enfría, refri. Hay un elemento en la cocina que enfría más que el refri. Suele estar ¿serio? Arriba del refri. Si pones las cosas dentro, de la parte de arriba del refri, van a endurecerse. Pero recuerda, estarán nevadas con una pequeña capa helada de algo blanco que sabe medio raro. Pueden llamarle nieve o lluvia cristalina. Lluvia cristalina elegimos en este programa. Pero hay una cosa muy importante de lo que no estamos hablando, Benito. Hay una cosa fundamental. Siempre, antes de cocinar cualquier cosa, debes lavarte las manos. Lavarte las manos es la parte fundamental. No contraes enfermedades. Si tú tienes un microbio en la mano, ¿sabías que se traspasa a la comida y luego a tu estómago? Exacto. Es muy triste. Es muy triste. Cuando te lavas las manos, lo que tienes que hacer es abrir la canilla. Mi recomendación es que no abras la caliente, o al menos no solo esa, porque en un momento te empezarás a quemar. No sabemos cómo es que se calienta el agua de la canilla caliente. Yo creo que es en microondas adentro de la pared, porque no hay fuego. Yo creo que el agua caliente viene caliente y que el agua fría viene fría y por eso cada una tiene una rosca distinta. Tal vez la traen de termas, aguas termales. Quizás. Yo creo que esa es la mejor opción porque, digo, no creo que tenga una hornalla para calentar el agua dentro de la pared. Recuerda lavar los trastes luego de comer. Si no, quedará pegado y la comida estará extraña. Y cuando los laves, ya que estás, sécalos y guárdalos. Es así de fácil. Y luego parece que tu cocina no la has usado. Primer cajón, cubiertos. Segundo cajón, herramientas peligrosas. Tercer cajón, repasadores. Cuarto cajón, bolsas, cosas que no sabes bien. Velas, quizás. Velas, fósforos. Es importante que en algún lugar tengas unas pequeñas bolsas para guardar las cosas que en la heladera se pueden pudrir al conectarse con el aire. A continuación vamos a nombrar algunas de esas cosas. Una salchicha. Queso. Choclo. Fiambre. Unos fideos. Un plato de algo que no hayas comido. Sobras. Las sobras son la parte fundamental. De la heladera. A veces aparecen cosas en la heladera que no sabes de dónde salieron. Quizás fue tu madre, que otra persona la ha cocinado. Por ejemplo, los fideos que acabo de nombrar. Sí. No podemos cocinar fideos en el microondas. No, eso no es rico, no está bien. Hay muchas cosas que son complicadas en el microondas. Es por eso que debes googlear antes de meter cualquier cosa en el microondas. Hay ciertos materiales que en el microondas se prenden fuego. No pongas cubiertos. No pongas aluminio en el microondas. No pongas un plato que esté frío, porque se rompe. Porque se rompe, es verdad. Y no queremos romper nada de nuestra cocina, pues nuestra madre o nuestro padre nos chillará. No pongas a la mascota en el microondas, aunque veas que tenga frío. Es verdad. Mejor poner a la mascota en la hornalla. No dijimos eso. No lo dijimos. No lo dijimos. Si ves que tu mascota tiene demasiado calor, Puedes agarrar el agua cristalina de la parte de arriba del refri y refregársela. Un poco. Nada de refregar mucho porque sabes que es como zoofilia. Una pregunta que nos han hecho muchísimas personas que están escuchando es acerca de cómo poner los cubiertos en la mesa. ¿Cómo es eso? ¿El tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha? ¿Es al revés? ¿Qué es lo correcto? Lo responderemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar y recuerden, el freezer enfría, el microondas calienta. ¿Qué haces, Pablito? Tengo una bronca. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Tengo malas tripas. A este momento raro, la verdad estamos como sorprendidas con Juli. Íbamos a tener al aire a Tati Minelli. Tati es una estrella, es hija de estrella, pero también ella es una estrella. Sí, por Instagram. A Tati la conocimos el año pasado, tuvimos el lujo de tenerla una vez por mes en nuestro programa, acá en Malas Tripas. Pero parece que este año las cosas se complicaron, que ya no es gratis verse con Tati. Pareciera que se burocratizó un poco esto. Así que tenemos acá junto a nosotras a Ángela. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Ángela? Nunca la conocimos, eso es raro ya, para empezar, ¿todo bien igual? Sí, Ángela, vos sos la productora de Tati. Yo soy la productora y la representante de Tati. Sí, digamos, yo trabajo para ella hace mucho tiempo y... Bueno, pues estoy aquí como en representación de Tati, que Tati está en Miami ahora haciendo como unas producciones y unas cosas. Y bueno, me mando aquí para, bueno, este programita que ya saben. Bueno, sí. Claro, pero nosotras traemos a Tati y queremos hablar con Tati, o sea... Sí, bueno, niña, pero Tati no está. Ya no está. Digo, todo tiene un punto final en la vida y Tati está haciendo otras cosas en Miami y está... Está muy ocupada, ya no tiene tiempo para estas cosas, lo que mierda hagan aquí. Femenino. Ah, no, feminista. Bueno, todo eso, yo estuve escuchando los programas de año pasado, yo le decía a Tati que no, yo estaba súper enojada porque el rating le estaba bajando un montón desde que venía aquí. Y yo realmente no entiendo cómo que traía un montón de gente y yo le decía como hasta aquí, ya, esto ya no está funcionando. Bueno, lo que nosotras queríamos... Bueno, lo que Tati me dijo es que a ella le gustaría comprar el programa de Malas Tripas. Bueno, pero si vos vas a venir, o sea, nosotros queríamos a alguien para entrevistar, o sea, se nos bajó la entrevista. No. ¿Con no, Tati? Con Tati, sí. Bueno, niña, nunca estuvo la entrevista presente, digamos. La entrevista nunca iba a ser. O sea, Tati está súper ocupada. Y lo que les digo, me dijo que le encantaría poder comprar Malas Tripas como para poder hacer comprar algunas cosas. Malas Tripas. Para. No estamos buscando comprantes, es el tema. No queremos a nadie que... No. No, pero Malas Tripas es un programa que no se vende, ¿no? Para ay, pero nada. Ya saben, ustedes necesitan la plata, ya sé, Tati me dijo que son todos súper pobres y que toman Fernet y esas cosas. Yo sí. Les, yo ya les dije. Funcionamos por asamblea. Es distinto, claro. No somos pobres. Bueno, pero eso como es lo colectivo que no tenemos dinero, es verdad. Pero lo estamos juntando y lo estamos consiguiendo. ¿Vos qué pensás? ¿Que nos vamos a vender así como así? Bueno, niña, no es venderse. Es básicamente aceptar unas platas de Tati que envía de Miami. Tati, yo plata ya te acepto. De ahí a que quiera comprar el espacio me parece muy invasivo. Algo que nunca le propusimos a Tati. Me sorprende de ella. No sé si creerte a vos. O bueno. sea, no. ¿Por qué deberíamos creer que ella es la... No sé, ¿quién le mandó? Ángela, Ángela, escuchame una cosa. Vos cuando te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Caca. Yo lo primero que hago es chequear el perfil de Tati para ver si han subido los seguidores. Sí. Y bueno. ¿Y qué te gusta desayunar a vos a la mañana, Ángela? Y yo desayuno una fruta o algo así. Yo soy muy fitness. Ok. Quiero que te imagines lo siguiente. Está bien. Te acabas de levantar, te acabas de comer un durazno. Y una banana. Estás tranquila en tu casa, quizás en bata. ¿Usás bata? Sí, uso bata todos los días. Estás en bata, en tu casa, estás tranquila en el perfil de Tati, está todo bien. Y agarrás las noticias, agarrás el diario. ¿Qué diario lees, Ángela? Yo no veo los diarios. De aquí, yo no leo los diarios de este país, por Dios. Claro, no te informás. Ay, niña, sí me informo por Instagram. Ok, abrís Instagram entonces, sí, y cuando estás viendo Instagram, te enterás que aquello que vos más querés, aquello que vos más anhelás, se modificó, se vendió, ya no es igual. ¿Cómo te sentirías? Bueno, es que yo en realidad no le quiero a nadie tanto y no me gusta nada tanto, entonces el tema de que se ve... Pará, que está sonando el teléfono. Ángela. Hola. Parece que la producción se comunicó chicas. Con Tati Minelli. Ay, no. Hola, Tati. Hola, chicas. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, Tati. Qué lindo poder escucharte. Sí. ¿Cómo las extraño, estás chicas? Estás en Miami. ¿Cómo? Estás en Miami. Sí, estoy en Miami, chicas. Estoy cumpliendo el dream. No pueden creer dónde estoy. ¿Qué onda, Tati? ¿Qué onda que no nos avisaste que no venías? Es que, chicas, paren. Hablemos en serio. Ustedes... Feminazis, yo acá en Miami, ¿quién gana? Díganme la verdad. No hay tal competencia. Tati, ¿sabes con quién estamos acá? ¿Con quién? Con Ángela. ¿Me la conoces a Ángela? No. ¿Productora? No, la conoce a Ángela. Paren, Angelita, ¿estás ahí? Decime qué joda. Sí, estoy aquí, Tati, pues me has mandado y estoy aquí con estas niñas que no paran de preguntarme de dónde vengo y de qué me levanto a la mañana. Ay, me muero, re extraño tu acento marginal, me encanta. Mal. Yo pensé que era una infiltrada, perdón. Sí, ya, me están tratando de infiltrada desde que llegué es a este para estudio de segunda su color categoría. Y su acento es infiltrada, ¿o no? No sé si por eso, Tati, sino porque qué onda que de repente cae una piba, le abrimos la puerta y dice ser tu productora. ¿Cómo lo verificamos? Nunca la habíamos visto, en la vida la habíamos visto. Bueno, chicas, yo estaba súper ocupada en el estrellato internacional como para estar hablando con ustedes y decirles que... No, Tati, me no. Me hice famosa. Tati, esto no es justo. Nos estás dejando, Tati. Sí, total. Pero, chicas, yo no lo hago de mala. O sea, ustedes eran como mi semi-última opción, ¿entendés? Bueno, pero ¿sabes una cosa, Tati? Te lo digo bien. Y discúlpame si te falto el respeto. Pero si nos vas a mandar a alguien, al menos manda a una persona interesante. A alguien sí, pero que tenga algo ¿qué? Para decir de su vida. Sí, porque si no es alguien que su vida es una mierda. Pero es que, Tati, me están preguntando sobre qué hago a las mañanas. Yo ya no sabía qué decir. Yo dije la verdad de que te veo el Instagram a las mañanas. Y bueno, después le dije el tema de que querías comprar el estudio de Malas Tripas. Estas niñas ni siquiera quieren dinero. Yo ya no sé ni qué ofrecer. Pero para Ángela, o sea, si vos hablas de mí, no puede ser aburrido. Pero Tati, nunca estaba hablando de ti, estaba hablando pues de súper aburrido. Estaba hablando de que querías comprar el estudio de estas niñas, pero ni siquiera quieren eso porque son independientes y yo qué sé, estaban diciendo paren, cosas. Chicas, o sea, ¿a ustedes no las compra la plata de mi papá? A ver, Tati, la plata de Tadeo la aceptamos sin dudas, nos viene bárbaro, no queremos vender el espacio, estamos muy bien acá, te das cuenta. Pero para, yo quiero el espacio para hacer mi propio programa porque el de ustedes, o sea, es re divertido, pero hay que pensar un montón. Claro, es lo que estoy diciendo. Y yo con eso, ustedes saben que yo ya con eso estoy harta, o sea, basta. No sé. Todo el tiempo pensando. Mira, Tati, a mí me duele mucho lo que vos estás haciendo en este momento. Sí. Me duele mucho la actitud que estás teniendo para con nosotras. Parece que se te subió la fama a la cabeza, Tati. No, escúchame, yo nací famosa, nada se me sube a la cabeza. Es por la serie nueva de Telefe, ¿no? Es por eso. Diles la verdad, diles que no vas a volver. Si no lo tengo que comunicar, yo me vuelvo poco ahora interesante que estoy en Miami, para estas niñas. Cumplí el sueño y me llamó Cris Morena, ¿entendés? No, ¿sabes lo que es para mí que me llame Cris Morena? Cállate, Tatiana, no se pueden tirar las primicias de Cris Morena en esta radio de cuarta categoría. Ya sabes que Cris Morena vuelve cada tanto, no se puede tirar información así. Cris nos va a meter juicios si hablo de ella. ¿Qué hacemos? Bancándonos los bardeos de dos pibas que ni conocemos. Yo no sé, no entiendo. ¿Cómo que ni conocemos? Chicas, ustedes y yo tuvimos un revínculo, no se hagan las que no. Oye, Tati, habías aprendido un montón y qué onda. Este llamado hoy me sorprende una banda. Pará. ¿Cómo? O sea, yo lo que te digo es, cuando vos me lo pidas, va, no sé si cuando me lo pidas, pero cuando a mí esto se me acabe, vuelvo, vos tranquila. No, Tati, las cosas no son tan fáciles. ¿Sabes? En la vida a veces hay que decir basta, no hay que estirar los vínculos hasta lo que no dan. O sea, yo me voy a acordar toda la vida del día que vos mandaste a Ángela, tu representante del programa, en vez de venir vos. Mira, que Ángela sea una pelotuda y una marginal y una latinoamericana, o sea, no es mi problema, ¿entendés? Yo ya no entiendo ni por qué estoy aquí, digo, me estoy liando todo el rebote, un millón de tipo verseadas y cosas muy raras de esas dos niñas que están todas agujereadas y como que si yo tengo un color oscuro, Tati, tú no sabes lo que son. Digo, tú has estado aquí con ella. Me está mirando. Bueno, pero escúchame, por lo menos son de mi misma nacionalidad, Ángela, o sea, cállate. Bueno, de acuerdo, ya. No, o sea, en serio, vos hablas de una manera que no te puedo tomar en serio. No. Maite, esto se está yendo de las manos. Ya está, Tatiana, no le des más explicaciones. Esta radio de cuarta categoría ya ni te merece. Va en contra de nuestros principios. Va en contra. No. Te agradezco, Tati, por todo lo que nos diste. No. Te agradezco. No me puedes hacer esto. Tati, por todo lo que nos diste alguna vez. Es una pena que las cosas hayan cambiado de tal forma en donde pase esto. Realmente. Mira, ¿sabes qué? Te me vas a pedir que vuelva como a Messi, ¿entendés? Me vas a decir que vuelva Tati. Tati, volvé. Así. Un río va hacia el mar. Es así. No lo puedo evitar. Tati. No, no puedo creer que me cuauteaste el hilo y Stitch, ¿entendés? No, ¿sabes qué, Maite? Se acabó lo nuestro. Se acabó lo nuestro, Tati. Vos lo dijiste. Y no porque nosotras queramos. Nos duele el alma. Por favor, Juli Lax, te voy a pedir que le cortes el teléfono. Bueno, y con vos, Ángela, o sea, está súper incómodo, nunca te habíamos visto. Sin embargo, te vamos a pedir que también te retires del estudio. De acuerdo, pero ¿me pueden pagar un Uber o un taxi o algo así antes de irme? Porque yo no voy a irme en bondi de aquí, yo ni siquiera sé dónde estoy. Si no, me tomaría un colectivo. Yo no me tomo un colectivo nunca. No sé, vos, Maite, ¿qué pensás? Ángela. Encima la verdad que te debemos a vos, no. Al menos denme unos pesos, me tomo un taxi o algo así. Tati, Ángela, se va a negar a pagarme esto después, como vuelvo a mi casa. Fue muy, muy triste para nosotras esto que pasó recién, Ángela. Tenés que entender. Nosotras teníamos un vínculo con una persona que en este momento nosotras acabamos de terminar una relación. Te voy a pedir que tranquila, callada, te pares. Te pido disculpas por las agresiones que recibiste. Sí, ya, muchas agresiones en este programita. Sí. Hacemos unos segundos de silencio por nuestro vínculo con Tati Minelli, que en este momento se acaba de terminar. Esto es Malas Tripas y sigo unos minutos más. Muchas gracias. Dejemos arrastrar a corriente abajo hasta que el ruido nos tapó y le dije, yo te quiero conocer igual. Mira, nadie, despejemos el lugar, solo tú y yo. Solo tú y yo. bañaba en un manantial. Como espada de luz, mi presencia le hizo temblar. Nos dejamos arrastrar a corriente abajo hasta que el ruido nos tapó y le dije, yo te quiero conocer igual. Nos mira nadie, despejemos el lugar. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Hola, ¿sí? Sí, ¿malas tripas? Ah, ¿con la productora? Ah, ¿cómo estás, divina? Lo que yo quería decirles es que me encanta el programa, pero me gustaría ver si puedo participar de algún modo porque me parece que lo único que les falta es alguien como yo, ¿viste? Ajá, bien. Entonces, ¿decís que podría ser algo tipo la locutora? ¿Un casting? ¿Ahora mismo? ¡Malas tripas! ¡Desde las 23 hasta la medianoche! ¿Otra vez hablando con el espejo, Rosa? ¡No! Malas tripas, la leyenda continúa. El registro fílmico propio tiene solo 6 años. Me pondré nuevamente a revisar todo mi archivo de video. Nunca voy a llegar a ordenarlo todo. Y aunque me tomase todo el tiempo del mundo, podría ordenarlo realmente, porque no hay orden que sea correcto, ni cronológico, ni por situación, ni por importancia. El registro de mi vida es la problematización de mi memoria. Esta, a su vez, es una tarjeta llena de archivos MP4 filmados con una Handycam generación 2012. Todo registro es la posibilidad de reflexión. A veces sueño que viene un viento fuerte y se lleva todo el archivo. O que no me alcanzan los brazos y estoy escapando y algunos se me caen. Algunos quizás los deje caer. Mi hermano se ríe con una sola paleta mientras intenta contarme un chiste, pero es que se ríe tanto que no logra terminar de contármelo. El auto viejo tenía un olor único. Mi vieja se queja de que el reproductor le devuelve el CD. Habrá que escuchar la radio hasta que se corte en autopista, dice. Y mi papá pone su palma a descansar en la pierna de mi madre. El contacto, la mejor muestra de que estamos acá. La gente se junta a beber y sacar fotos de que se juntaron a beber porque es sábado y aunque no tengan ganas, para el próximo sábado falta una vida. Detrás de las personas que beben en sus frascos reciclados hay un espejo y se me ve chiquita en la esquina del cuadro. Estoy esperando el bondi rodeada de árboles porteños de manchitas con distintos tonos de marrón. Y de fondo, una música que tiene la cadencia necesaria para hacerme balancear mis rodillas de adelante hacia atrás. Quizás llegue tarde de nuevo y no sea culpa del bondi de nuevo. Seguro allá ya están bailando esa música que nos hace sentir que es sábado y que podemos abrir los brazos y mover las muñecas al son del ritmo efervescente porque tenemos flow y somos jóvenes en una ciudad de sábado. El zoom está en mis piernas y yo me amaco levemente con mis pies. El bondi no viene. Miro el horizonte de esta callecita que me sé de memoria. Mis abuelos cuentan una vez más cómo se conocieron. Sé que mi abuela sabe que la cámara está prendida. Sé que ella sabe que yo sé. Sé que nadie más en el comedor diario lo sabe. Así se llama este lugar en la casa de mis abuelos, comedor diario. Mi abuelo ríe fuerte y corto de cada cosa que mi abuela dice. Que la familia de él no la quería por no ser lo suficiente. ¿Lo suficiente qué? Lo suficiente. Pero un día fue y lo enganchó y después de eso pasaron 60 años. Interrumpe mi abuelo para reírse y descomprimir un poco el clima. Mi hermano me mira con cara de 60 años. Sí. El tiempo es inimaginable. Vos hasta hace dos párrafos no tenías un diente. El registro fílmico propio tiene 6 años y sin embargo pasan infinidades de caras perdidas. A veces, obviamente solo de madrugada, me pongo a escuchar sus dulces voces. Infinitud de videos con lucecitas de colores, guitarras, metegoles. Algunos parecen como esas secuencias en las pelis en las que te adelantan un buen rato porque todo está bien. Hasta que lo pauso y todo comienza a visualizarse distinto. Todes bailan y pienso qué sustancia estará corriendo por sus venas. Los ojos rojos, los dientes violetas, las capuchas. El corazón joven bombea rápido. Qué finitos, qué inmunes, qué fuertes. La captura de lo eterno, lo repetible, lo imaginable. La noche de Navidad de mis viejos en pedo, mi hermana antes de irse de casa, yo. Todo parece estar destinado a ser una partícula de algo más grande. Cierro los ojos. Esto que veo ahora no lo podré filmar nunca. Al lado, la cámara se queda filmando de costado en el piso. Realizada por Juli Lax y musicalizada por Gifres y Borgo, capos grandes amigos de Malas Tripas. Esto fue Malas Tripas y terminó porque duramos una hora. Somos Camila Palacín, Miranda Schwarzberg, Malena Ginsburg, Mané Molaguero, Catalina Insúa, Paula Cambien, Laura Karpman, Juli Blanco, que tampoco pudo venir hoy, condujo junto a mí, Juli Biasek. Mi nombre es Maite Carmona, esto es Malas Tripas y nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 23 horas. Muchísimas gracias por escuchar. ¡Mua! ¡Terminó! ¡Podés apagar esa cosa que terminó! Pero a mí me gustaba más cuando el programa duraba 2 horas. ¿Qué haces, Boca? ¿Qué haces llorando así? ¡Terminó un programita más! Pero el programa antes era más largo. El lunes que viene vuelve. Tampoco es la gran cosa. ¿Podés apagarlo, por favor? Que me está rompiendo. tengo la cabeza. Que me siento tan identificada con las cosas que dice. ¿Con qué? ¿Con una persona cantando en inglés te sentís identificada? ¡Apaga esa cosa! ¡Apaga esa cosa! ¡Un ratito! Dale, dale, dale. Para de boludeces. Para de boludeces, que acá no hay lugar para boludeces. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas.